Pues buenas tardes ya y gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que desde la concejalía del área de modelo de ciudad pues hemos planteado para informar a la ciudadanía de cómo va el programa andaluz en defensa de la vivienda. Como bien sabéis, allá por noviembre se firmó un convenio entre la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que quisieran adherirse a este programa andaluz de la defensa de la vivienda para la creación de una oficina de asesoramiento a todas las personas que tuvieran algún problema con su vivienda, ¿no? Lo que todos hemos venido llamando lo de stop desahucios, ¿no? Todo a iniciativa de esa plataforma que a nivel nacional se ha creado y que lo que reivindica no es ni más ni menos que la crisis económica que nos está afectando a las personas de a pie, pues eso no sea óbice para que puedan perder su vivienda. Ese programa se ha venido desarrollando, había una serie de actuaciones ya, pero digamos, ha sido durante estos tres meses ha sido la experiencia piloto para ver cómo funciona este tipo de programa y ajustar los protocolos de actuación en función de las demandas que se podrían establecer, también de los temas legales que tendríamos que cumplir para poder buscarle una solución a esas personas que tienen un problema con su vivienda. En la nota que os he entregado, pues se habla de este programa andaluz en defensa de la vivienda, que es un servicio que es público y que es gratuito, que se basa en tres pilares. Por un lado está la prevención, por otro lado la intermediación y por otro lado la protección. En la prevención hay un equipo de técnicos que lo que hace es asesorar a la ciudadanía en elementos informativos antes de firmar una hipoteca, que todo el mundo pues no tiene la suficiente sabiduría, vamos a llamarlo así, ¿no? No tiene los suficientes datos como para saber si el banco le está haciendo trampa en la hipoteca, si le están poniendo cláusulas abusivas, si el techo máximo que tiene la hipoteca es de acorde a lo que se recomienda desde la Consejería de Fomento. Pues da esa información pormenorizada de explicarnos cómo sería una hipoteca, ¿no? Y nos asesorarían con los datos que en este caso el banco nos proporcionara. Con esos datos nosotros nos iríamos a la Junta de Andalucía, a esta oficina, y nos dirían si dentro de nuestra propuesta de hipoteca pues hay cláusulas abusivas o si se pueden mejorar esas propuestas que nos han hecho el banco. Por otro lado está el programa de intermediación, que es, digamos, el programa que más se está atendiendo, que lo que consiste es la intermediación entre las familias y los propios bancos para intentar buscar una solución antes de que se produzca el alza de la vivienda, ¿no? Lo que se está buscando es que las personas no se queden sin hogar, porque está muy bien lo de la dación, el pago, pero vale, aunque inclusive el banco haga uso de ese memorándum de buen hacer, pero cuando una persona da su vivienda, la da en pago, ¿qué hace esa persona? ¿Se quedan en la calle con familia, con niños? Bueno, pues antes de que llegue eso, se están especializando en esa intermediación entre la familia y los propios bancos para intentar buscar una solución, si bien un alquiler social, si bien un aplazamiento de la hipoteca, si bien una renegociación de esa propia hipoteca, buscar una solución antes de que las personas se queden en la calle, ¿no? Y por otro lado, la última pata en la que se sustenta es lo que es la protección. La protección de ese mandamiento básico que tenemos en la Constitución española de que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? Y entonces, en casos de extrema exclusión social, pues se le busca, intenta buscar solución a esas personas que ya han sido desahuciadas y se le pueden realojar, pues bien, en una vivienda de protección oficial de la Junta de Andalucía, o se le intenta buscar otra solución con los servicios sociales comunitarios de los municipios para que no haya ninguna familia que se quede en la calle, ¿no? Esas, digamos, son las tres líneas de actuación que tiene la oficina. Pero la pregunta que nos haremos todos, ¿y cómo accedo yo a esa oficina? Muy fácil. Los vecinos y vecinas de Archidona, que se vengan al ayuntamiento y se pongan en contacto con Rosa Torres, que es nuestra ALPE, nuestra agente de desarrollo local, que es la persona que va a ser de enlace entre los vecinos de Archidona y las propias oficinas. De tal manera que a través de esta persona aquí en el ayuntamiento de Archidona se van a hacer todos los trámites administrativos que sean necesarios para que la persona que tenga un problema se le pueda resolver. Sin necesidad, en un principio, de tener que desplazarse a la capital y tener que buscar dónde está la oficina y tener que hablar con los técnicos de la oficina. Desde aquí le vamos a poner todos los medios a nuestra disposición para que esa intermediación la hagamos a través del propio Ayuntamiento de Archidona. Luego ya, cuando esa persona se analice su caso y ya se le esté buscando una solución, pues ya sí habrá que hacer una serie de reuniones entre los técnicos de la propia consejería y esta familia para llegar a ver qué línea tomar. Esos acuerdos, pues ya se pondrán en contacto con la familia y se buscarán los espacios y los tiempos que sean menos gravosos para la familia, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de que es que una familia no puede ni pagar el autobús para ir a Málaga. Pues bueno, el Ayuntamiento de Archidona pone sus servicios, sus técnicos, a disposición de la familia para que los primeros pasos le podamos dar ese apoyo, ¿no? Una vez que llegan aquí, lo único que nos van a hacer es firmar un documento de sesión de datos para que el ayuntamiento y la consejería puedan acceder a sus datos personales para molestarlos lo mínimo posible a esta familia, porque ya bastante trance están pasando con la posibilidad de perder una vivienda o de la situación socioeconómica en la que está, como para que encima la sigamos molestando en tráeme un certificado de empadronamiento o tráeme un acuerdo de la seguridad social o tráeme tal o cual. Todo eso, en la medida de nuestras posibilidades, lo vamos a solicitar nosotros propios desde el ayuntamiento y desde la consejería para que las molestias que hagamos a estas personas sean las mínimas posibles. Y sobre todo, informar que no esperar nunca hasta el final. Si una persona va a ver que se la van a despedir, si una persona va a ver que se le está acabando las prestaciones sociales por desempleo y va a tener un problema hipotecario, si una persona ve que está destinando los recursos que tienen que destinar a comer o a beber durante todo el mes, lo va a destinar al pago de la hipoteca. Antes de que se ocurra eso, que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestra agente de desarrollo local, porque cuanto antes cojamos el problema, mejores soluciones y mejor resultado podemos obtener. Así que no se espere nadie al final, que no se crea que poco a poco puede ir tirando y que esta persona aquí pues le va a ayudar en todo lo que podamos. Esa es la parte del programa. No obstante, estamos negociando con la propia oficina para hacer una conferencia donde podamos invitar a todos los agentes sociales del municipio, los medios de comunicación y los propios afectados que quieran asistir, para que los propios técnicos de la consejería puedan informarles ya en temas que a través de una rueda de prensa no se puede dar, porque no tenemos la capacidad de interlocutar con todos los vecinos y vecinas de Archidona. Así que una tarde estamos cerrando fechas, nos traeremos a los técnicos de la Junta de Andalucía para que puedan explicar ya pormenorizadamente los casos que le quieran plantear a cada uno de ellos, ¿no? Incluso en ese momento poder hacer un diagnóstico de en los casos que pudiéramos tener aquí en Archidona y poder empezar a tratarlo desde ya, antes de que sea demasiado tarde. Os mantendremos informados de esa conferencia, porque creo que es lo más importante, que los propios vecinos, las propias vecinas, los agentes sociales, es decir, todas las asociaciones, estos partidos políticos, sindicatos, puedan estar al tanto de toda la información, porque creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo entre toda la sociedad, en este caso archidonesa, para que antes de que ocurra un desahucio en Archidona podamos pararlo. Y esa era la información que yo os quería plantear. Cualquier duda, cualquier dato, me lo comentáis. Juan, has dicho muchas cosas y todas muy interesantes. Y al mismo tiempo muy triste y muy contundente. Porque esto hay que decirlo de esta forma. Mira, yo tengo... voy a intentar sintetizarlo en tres preguntas muy elementales. Estas son medidas en extremo, frente a unos momentos en extremo, que viene siendo el resultado de unos años de crisis que han llegado hasta ponernos a todos, vamos a llamarlo así, en una posición muy difícil, en jaque. Si este momento se ha producido, ¿os preocupa que el transcurso de la crisis se agrave en el tiempo, ahogando y empeorando todavía más la situación? Te respondo. Vamos, crisis económica no existe. Y yo siempre lo digo, no existe crisis económica. Sino que se lo pregunten al señor Bárcena. O que se lo pregunten a Undergain, ¿vale? O que se lo pregunten a todos esos políticos que han estado en estas cajas fantásticas, ¿sabes? Con unos sueldos que incluso yo como matemático me cuesta trabajo pronunciar esos números, ¿sabes? Y que no simplemente se le ha pagado, sino que se han llevado unas indemnizaciones cuanto menos indecentes. Vamos a dejar en ese aspecto. Entonces, problema no es de la crisis. Problemas son de intereses del señor Rajoy. Es decir, esto se acaba de un plumazo. Y ya lo dijo nuestro diputado en una entrevista que se le hizo, Alberto Garzón. Esto se resuelve en una semana. Se cambia la ley hipotecaria. Tenemos una ley hipotecaria del siglo XIX, con parches puestos, que beneficia única y exclusivamente a los más pudientes y a los intereses económicos y al mercado. En nuestras manos, y cuando digo en nuestras manos, digo en las manos de los políticos, en este caso en el gobierno central, está resolverlo, pero en una semana, en el Consejo de Ministros de este viernes, si se reúne. ¿Ese momento va a llegar? Ese momento no va a llegar, mientras que Bárcenas siga con un poder de información muy grande y tenga amedrentado al gobierno español, la señora Merkel siga diciendo que la prima de riesgo de España tiene que bajar, machacando a la clase trabajadora básica y quitándole los derechos que hemos obtenido durante todo este tiempo, mientras que sigamos esas políticas. Nos lo ha dicho ahora mismo el Banco Mundial, que no puede haber crecimiento en España solamente con las medidas de austeridad, que tiene que haber inversión pública, que tenemos que seguir apostando con medidas sociales, pero nadie nos está haciendo caso. Pero Juan, entonces, entre la lectura de los estamentos políticos a alto nivel, llegando hasta nuestras calles, ¿no? ¿En qué momento, qué punto de inflexión, qué hace falta de que todos al final terminemos en la calle para que esto se corrija? Pregunto yo, porque muy pocas veces, y supongo que mucha gente, muchos de los radioyentes y nuestros vecinos que ahora mismo nos estén sintonizando, estarán haciéndose la misma pregunta que me hago yo. ¿Cuánto se tiene que empeorar toda esta situación? Porque una rueda de prensa de carácter que acabamos de escuchar es cuanto menos preocupante. Tú y yo, ¿crees que los amigos están en una circunstancia muy delicada? Y sabemos que el reloj del tiempo precisamente no está favoreciendo. Miramos el calendario en busca de alguna manera, bueno, ya cambiará, y las cosas no cambian. Y yo os pregunto, sobre todo los que estáis directamente en la línea de la política en acción hoy por hoy, ¿cuánto se tiene que estropear esto y en qué panorama nos podemos ver aquí en Archidona dentro de 2 años? Vamos, si sigue así. Yo creo que esto no se puede estropear más. Es decir, ya está habiendo muertes por este tema. Es decir, peor que perder la vida de un único ciudadano de este planeta llamado mundo por un tema de desahucio, creo que peor no puede ir. Puede haber más muertes, pero creo que peor no puede ir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues en este caso, el gobierno de la Junta de Andalucía, en la Consejería de Izquierda Unida, ha puesto mecanismos para poder evitarlo. Los ayuntamientos que nos hemos adherido a ese protocolo, a ese convenio, estamos poniendo los elementos para poder evitarlo, pero cada uno en el marco de las competencias legales que le da la legislación española. Es decir, aquí cada estamento tiene que asumir su parte de responsabilidad. Por un lado, la Junta de Andalucía la está asumiendo, y de hecho este programa, por otro lado, ayuntamientos como el Ayuntamiento de Archidona están portando su granito de arena con proyectos como este tipo, pero realmente quien tiene ahora mismo la posibilidad de poder realizar un golpe de tuerca y poder acabar con este problema, no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque hay una serie de intereses simplemente económicos, que parece mentira que en España una vida tenga ya precio, es decir, una vida pueda costar ya 30.000 euros, como la última problema de asesinato por desahucio que hemos tenido, hace el último que tuvimos en Las Palmas, que tenía una deuda de 30.000 euros. Ya sabemos que una vida en España, como mínimo, ¿sabes?, va a costar 30.000 euros. Esperemos que de ahí para arriba. Entonces, ahí es donde está el problema. El problema es que la legislación vigente no se cambia, y como no se cambia, se está aplicando, y se está aplicando de una manera injusta para todos y cada uno de los ciudadanos que componemos España. Un último apunte, y ahí ya no te robo ni un minuto más, Juan. ¿Qué valoración, qué datos tenemos para poder hacer un dibujo de la situación en la ciudad? Hay porcentualmente en familia, uh-huh. Es decir, ¿tenéis hecho ya un estudio donde se pueda colocar de alguna manera un número de las familias que están hoy por hoy en Archidona en una situación extremadamente desesperada? No, no tenemos un número por una simple razón, porque es un tema que todavía a las familias le da un poco de, vamos a llamarlo, vergüenza el aflorar este tipo de problemas que ellos entienden que son domésticos. Entonces, conocemos algunos datos. El problema no son los datos que conocemos, ¿sabes? Conocemos algunos datos por los alzamientos que se han producido en Archidona. El problema son aquellas familias que han tenido una época de bonanza, que han ido pagando su préstamo como hijo de buen vecino, porque todavía tenemos muy arraigado el sentido de la propiedad de la casa, que por H o por B, uno de los cónyuges se ha quedado parado, siguen pagando la hipoteca, pero las prestaciones sociales ya se le están acabando. Se le está acabando el paro, se le está acabando la ayuda familiar, se le está acabando. Ese es el problema. Ese tipo de datos todavía el Ayuntamiento de Archidona no los tiene, por esa mala concepción de no quiero dar el paso porque me da fatiga el poder decirlo. Y yo de aquí siempre lo intento lanzar, ninguna fatiga, que eso no es un problema de la familia, eso es un problema de la sociedad. Y ahí, aplicando una serie de políticas, se podría atajar. Otra cosa es que se estén aplicando esas políticas. Y que antes de que ocurra ningún tipo de problema que no tenga marcha atrás, lo pongamos en conocimiento de esta oficina a través del propio ayuntamiento, para que antes de nada podamos buscarle una solución a ese problema. Has dicho la agente de desarrollo ALPE, ¿no? Sí, agente de desarrollo local, Rosa. Rosa. Que todo el mundo de Archidona lo conoce, y si no, a cualquiera de nosotros, de los concejales, pues lo pondremos en... Es un mecanismo muy rápido, es decir... Rosa va a llevar esto desde forma individual y con la ley de protección de datos, porque entendemos que no se tienen que airar todos estos datos, ¿sabes? Ellos la va a llevar con toda la discreción de como buen hacer que tiene Rosa, ¿sabes? Y ella es la que va. Aquí no vamos a perder tiempo en que pidan cita con el alcalde para que el alcalde lo derive. No. Aquí no hay que pedir cita con nadie. Directamente irse a Rosa y decirle: Rosa, tengo este problema. Y a partir de ahí, Rosa ya sabe todo el protocolo que hay que hacer para poder intentar resolver ese problema de esa familia.